si llega a parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. El que les habla es Guayo y los voy a acompañar como siempre hasta las 10 de la noche aproximadamente, hora de España, y hasta las 6 de la tarde aproximadamente, hora de Argentina. ¿Puede ser, Martín? ¿Cómo estás? Me agarraste justo. Sí, te enganché justito. Excelente, ¿cómo no? ¿Cómo el monólogo, el viste el monólogo iba así, era como... Era todo así, el speech iba así y vos tenías que entrar ahí, ¿no? Justo tosiste. Es que me agarró justo un polvillo en el ambiente. Polvillo del ambiente. Polvillo del ambiente. Muy bien, muy contento de estar acá. Otro programa de Parlantes Chinos, otro jueves con ustedes y con nuestro invitado, que ya lo están viendo en la mesa. Lo están viendo, si están viendo desde Twitch, que también estarán viendo. Y vamos por partes para que no se ponga mal. Porque, como dijo Jack el Destripador. Exactamente. Está Angie aquí con nosotros, nuevamente. ¿Cómo estás, Angie? Pues bien. Pesada. Estresada. Yo sigo con la teoría de que Angie no tiene que venir todos los programas porque es cuando se empieza a estresar. No, pero acá se desestresa, eso es lo bueno. Acá la pasa bien y se relaja, sí, y se va contenta. Sí, a no ser que Guayo me traiga alguna sorpresa. El tema es cuando llega. Cuando llega, ya llega toda estresada. Bueno, pero ¿quién no? Un jueves, ya toda la semana en la mochila. Yo creo que es como dos programas sí, dos no. Vamos a ver cómo testeamos el tema. Poco a poco. Se nos va la mitad. Tampoco me pidas que esté contenta todos los días, no puedo. Contá un poquito porque está. ¿Qué pasó? Los últimos dos programas viniste contenta. Pero ahora porque, me toca, claro, lo malo. Porque no habías venido en varios programas. No, era porque me habían pasado cosas buenas. Y estaba contenta, pero ahora pues no me han pasado cosas buenas hoy y me fastidia. Entonces, pues hoy vengo triste. Bueno, no, triste, no, cabrea. Bueno, vamos a presentar al invitado que lo están viendo desde Twitch, a Membri. ¿Cómo estás, Membri? Bueno, pues mira, estoy encantado de que me hayáis invitado a echar aquí la tarde con vosotros, la verdad. Tengo muchas ganas de pasarlo bien. Buenísimo. Y actor y monologuista, para el que no lo tiene todavía en redes y se está perdiendo. Efectivamente, eso. Actor y monologuista va a estar aquí en la mesa con nosotros. ¿Te quedaste el programa? Sí. Bueno, ¿por qué? Nosotros habíamos anunciado a la señorita... Rena Stack, pero lamentablemente tuvo unos problemas de salud leves, por suerte, afortunadamente, y no pudo ser de la partida. Le mandó un beso grande y un abrazo. Y que se recupere pronto. Que esperemos que esté bien. Vamos a después ver si está. Bueno, tenemos un programa. Si está viva. Está, okay. Claro, si todavía está. Creemos que sí. Tenemos un programa con. Bueno, a cambio de la columna que. Después de la mía, para mí es mi favorita, la de Rena, porque habla de historia de la música. Mirá vos, obviamente. Qué humilde el amigo. Pero estoy halagando la de Rena, ¿está bien o no? Está estupendo. Vale. Perfecto. Entonces, decíamos eso. Como no va a estar la de Rena, tenemos unos consejitos de cine y series que les voy a compartir. Esperemos que estén a la altura. Wow. Yo qué sé, no sé, también no la pongas en ese aprieto, Rena, pobre. No hablaba de ella justamente. O sea... Y siempre, no, es por programa, todos los programas. De hecho, hablan por mí muchas veces. Vale. Se ponen a hablar entre ellos dos hablando por mí. Es increíble, bajo, ¿no? Esto es impresionante. Ya comentamos por eso. Veo mucho navajazo aquí, trapero. Sí. Guay. Pasa mucho, pero bueno, no importa. Y además de eso, tenemos... el sorteo que anunciamos hoy de las dos entradas. Vamos. Para ver a Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. ¿Cómo me las puedo ganar? Te las ganás muy fácil. Llamando aquí a este programa, voy a atenderlo yo desde aquí. Epa. Wow. Al número que solo Angie sabe. Que solamente yo me sé, ¿no? Espero que hoy nos llamen, por favor. Necesito que la gente se lleve la entrada. Para ver a Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal, llámenos al 722-355-8819 y por favor, Llama, porque es que va a ser tremendo show y sí, no lo podéis en Casa perder. Víbora. Pero perdón, ¿es solo llamar o hay que hacer algo más? El que llame, ¿qué tiene que hacer? A ver, ya que estamos hablando de un grupo de música como el que hicimos, porque ya fueron invitados del programa. Son amigos de la casa. Exactamente, son nuestros colegas ya. Entonces, deberían de cantar un poquito de la canción, de alguna cancioncita, ¿no? Unos segunditos. Unos segunditos, por lo menos un estribillo. Mira, una mejilla. Negociamos, porque estamos buenos, negociamos que tarareen, que lean, si quieren, una mejilla. Sí. Algo. Pero, un algo, de alguna algo. Canción que conozcan de ellos. Exacto. Y así se llevan las entraditas. Perfecto. El evento es el día 28, o sea, ¿qué sería? ¿Cuándo? La semana que viene, el jueves. El jueves 28, cuando termina Parlantes Chinos, a las 22 horas. Exactamente. Aquí a la vuelta. Así que nos vamos todos a la Víbora el jueves que viene. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a ver a nuestros amigues de Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. Bueno, entonces esperamos su llamado durante el día de hoy. Sí. ¿Sí? Por eso no hacemos encuesta. Porque aparte nadie la propuso, así que no vamos a hacer encuesta. La encuesta es, ¿vas a ir el jueves que viene a ver a Yo Estoy Bien en Víbora? No la voy a hacer. No. Así que nada, esperamos su llamado. Voy a estar atento mirando el teléfono cada 20 segundos. Me duele el cuello, pero bueno. Para que se lleven las entradas. Son dos entradas, hoy por hoy. ¿No? Dos entradas para ir a la Sala Víbora, que va a estar llena por... Te estás ahorrando unos 200 pavos seguro. O incluso más. Sí. Incluso más. Porque así que, estando solo una semana del concierto, eso ya costará... Después, si la querés ganarte y la querés revender en la entrada, es otra cosa. Y aparte viene te perdés una bandaza. Viene con Meet and Greet, no dijimos eso. Meet and Greet, podés conocer al grupo. Podés sacarte una foto. Sí. Dele. Una sola foto, o sea que hay que tratar de enfocar bien y no parpadear ni nada de eso, pero una sola foto sí tenemos. Sí. Exactamente. Así que nada, esperamos sus llamados al teléfono que va a repetir Angie a continuación. 722-355-819. Exactamente, ese teléfono entonces. Tenemos, perdón, me meto, algo muy importante que hablar también. Y tenemos lo último que era... No, bueno, tenemos dos cosas bastante importantes que hablar. Importante de verdad. Tenemos dos cosas bastante importantes que hablar. De una movilización que realiza Radio Almaina el día 13, que después vamos a dar detalles. Para no equivocarnos con los horarios y demás. Pero bueno, es una movilización que es por todos los problemas que está teniendo la radio para poder transmitir sin ninguna restricción, sin censura. Y además vamos a dar más detalles de lo que ya estuvo girando en redes sociales, que es el evento del día 7 de diciembre en Go With The Wind. Un eventazo. ¿Te vas a acordar algo? Sí. Bueno, en Go With The Wind, que es un eventazo que van a estar artistas en una mesa, artistas de todo tipo, y de varios países. Ya tenemos los invitados confirmados. Exactamente. Así que podemos. Hablando con nosotros sobre varios temas. Y además va a estar el público alrededor de nosotros, también siendo parte de un programa en vivo que se va a hacer en Go With The Wind. ¿Sí? Vamos a dar detalles luego, ¿te parece? Dejamos para porque el final del programa, sí. Yo sé que Angie, aparte de venir con mal humor, vino con alguna cosita más que nos quería contar. ¿Puede ser? Sí. Bueno. Yo hoy he traído los factos. Factos. Sí, puede ser una nueva columna, los factos de Angie. Los factos de Angie, ¿verdad? Yo también lo veo. ¿Qué es un facto, Angie? El facto es básicamente hechos. Hechos. Hechos que por cualquier cosa la gente dice, ¿vale? Ok, vamos a ver. O sea, se tiran factos. Y yo la verdad es que he traído algunos que me han sorprendido porque, claro, como persona moderna que soy, me dedico a mirar TikTok. Colchón. Como joven. Exactamente. Como bueno, iba a decir persona moderna porque, bueno, tampoco quiero decir que soy joven, ¿no? Pero lo somos. Somos, dice. Cara dura. Se sumó. Pues bueno, que viendo TikTok hay un señor al que sigo un montón, que es médico, y me turboflipa. ¿Médico de qué? Médico celular. ¿De TikTok? Médico de TikTok. No, o sea, nada. No, es médico celular de estos de... en plan a nivel claro, sí, de nuclear, del ¿vale? celular, no, celular sí. del móvil. Acá le, nosotros le decimos celular. Pero, ay, por favor. Bueno, sí, ya está. Pero que pues, de vez en cuando he visto que suelta como detallitos sobre medicina, sobre cosas. Y vi algunos que me llamó muchísimo la atención y cosas que me han dado sentido a un huevo de situaciones y cosas que he visto a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, los ojos azules. Ay, ¿hablas de mí? Ajá. Sí, de los tuyos, que sí, son preciosos. Exactamente, y lo mismo. Resulta que el color de ojos azules no existe. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice cómo? Hemos sido engañados durante toda la vida. Hemos sido engañados. El color de ojos azules no existe. ¿Y qué no es lo existe. Que yo estoy viendo en tus ojos en este momento? Eso es, para la gente que no escucha en radio, yo tengo los ojos azules, ¿vale? Resulta que el iris del ojo está compuesto por lo que viene siendo colágeno y melanina, ¿vale? La melanina es lo que le da el color pues, al pelo, a las pestañas, uh-huh. y en este caso en el iris es lo que proporciona el color oscuro, ¿vale? Por eso a ustedes, que tienen los ojos marrones... A mí no me incluyen, yo tengo los ojos semiclaros. No, a mí sí me da la luz muy de cerca, los tengo verdes. Sí, claro. Sí. Yo sí es un martes de también. Año bisiesto. Sí, sí. Para eso hay una explicación, ¿vale? Sí. Lo que ustedes están reflejando, ¿vale? Es el tono que les da la melanina al darle la luz del sol. O sea, la luz o la luz del sol vale. en el color de ojo. La gente que tiene los ojos claros resulta que no tiene melanina. Lo que tiene en el iris es colágeno. Entonces, cuando nos incide la luz del sol, nosotros estamos reflejando esa luz. Y lo que vemos es la cantidad de colágeno que tú tienes. A mayor cantidad de colágeno, más claro se va a ver tu ojo. O sea, yo no tengo colágeno en mis pobres ojos. Sí, o sea, tú tienes colágeno, pero tienes también melanina. Ah, y eso tapa el colágeno. Exactamente. La melanina hace que tu ojo se vea oscuro. ¿Y cómo hago para sacarme la melanina y tener ojos full celestes? Pues no full se puede, celeste. Cariño. Con lentillas falsas. Exacto. Ah, muy bien dicho, ¿sabes? Yo quería una operación muy invasiva para... No. Es más fácil. Lentilla y ya está, ¿sabes? Vale. Y como ha dicho Membri, justamente, cuando la luz incide de forma diferente en tu ojo, se puede cambiar el color, ¿vale? Y se ve justamente por eso, porque... se refleja de forma diferente en función de si hay más cantidad de luz, si hay menos cantidad de luz, si está nublado, si no, y se refleja así en el colágeno. Yo me quedé flipada. Tremendo facto. Sí, tremendo sí. facto. Facto number yo también, one. Yo también creo que sé que los ojos azules ven mejor de noche. O eso es... No lo sé. Vale, porque eso yo es una leyenda ciego. Urbana. Si lo decís como facto, te creo. Es un facto. Es un facto. Yo lo único que sé, como ojos azules... Sé que por la mañana les molesta más el sol sí. y que de noche ven mejor en la oscuridad. ¿Eres un gato pardo? ¿Cómo te explico que yo estoy ciega, vale? O sea, yo no llevo gafas porque soy aquí... No, pero yo te he entendido que los ojos claros ven menos y tienen más son más propensos justamente a usar gafas. Ah, vale. Por justamente el reflejo de la luz al, no, claro. al ser más claro el color... lo daña un es poco más. Es posible que veamos mejor de noche, pero yo, por ejemplo, es que me deslumbro con las luces de los coches. Mm. En cero coma. Igual que con el sol. O sea claro. que... Igual que con una linterna, igual que con un flexo. Sí, con cualquier cosa. Es que no veo, no veo nada. Acá TBG WTF dice: ahí vamos, gente. Gracias, TBG. Dale. Un saludo, amor. Gracias por escucharnos. ¿Quién es? Un amigo mío. Ah. Pensé que era un X, tipo un bot. No. ¿Cómo va a ser un bot? Tenía nombre de bot, perdón, te dejé. Mi amigo Kili. Ah, y lo saludo y le doy muchísimos abrazos. ¿Va a llamar para las entradas, Kili? No lo sé, puede ser. A ver, vamos a ver el teléfono. Durante 5 minutos va a ser el programa que vamos a transmitir por Twitch. Bueno. Facto number two. Facto number two. Oh, my God. ¿A ustedes les ha pasado que tienen puntitos blancos en la uña? ¿Alguna vez? Sí, ahora mira. Una media luna abajo. Ahí, ese. ¿Puede ser? Sí, o sea, los que te salen aquí en la parte esta con los carnes, no sé si yo tengo alguno. Sí, yo tengo. La verdad. Yo tengo. Vale. Bueno, puede ser puntitos. Esos puntitos. Me estoy por morir. No. Ah. Tienen una cáncer. Si lo buscas en Google, es cáncer. Te queda pero... una semana de vida. Ay. Ojalá. Ojalá. Gracias, Angie. Wow. Gracias, amiga. Yo también te quiero. Juaco, llegó Juaco. Buenas tardes. Buenas, Juaco. Hacen falta efectos de sonido de... Sí. Bueno, ese puntito tiene nombre. Se llama punctate leuconiquia. Epa. Ole. Parece uno de tipo Wingardium Leviosa. Parece un poco de Phineas y Fer, de RT. Es bueno para una cita, ¿no? Es decir... ¿Sabes qué quiere decir esto? Puntate de leucónica. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tú y yo vamos a acabar. Voy al baño. Yo, ¿viste? Resulta que esos puntitos que te salen están causados por golpes que te das, por morderte mucho la uña. Morderte la uña. Sí, sí, sí. Son como, pues como si fuese un morado, que te, como los hematomas que te salen en la piel, sí, pero en la uña. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que generalmente tú te das el golpe o te muerdes la uña o lo que sea, y como la uña tarda tantísimo en crecer, uh-huh, pues te va saliendo y lo vas arrastrando hasta que te termina de crecer, claro, hasta que te termina de crecer la uña hasta el nivel del golpe que te has dado. Y yo me acabo de enterar hoy de eso, ¿vale? Es el típico meme. O sea, yo pensaba ¿qué edad que era... tenías cuando te enteraste que...? Sí, sí, sí, literalmente. Yo pensaba que era por falta de calcio, porque es lo que siempre me había dicho todo el mundo, pero no. Sí. Es por un hematoma de la uña. Claro. Joaco pregunta, ¿y la hemorragia en astilla? ¿Qué? ¿Eh? Sí, es un poco el efecto ese astilla, de cuando te clavas una astilla, lo que tarda el cuerpo en expulsarla. Ah. ¿No? Mira. Como la Guerra de los Mundos, ¿no? La peli. ¿La habéis visto? No. Sí, sí. No. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Que expulsó una astilla? En la peli hacen el símil de que clavarte una astilla es como los alienígenas cuando llegan y los expulsan a la Tierra por los virus. Ah, perfecto. Otro facto más. Joder, tío. Me gusta. Facto número 3. Dale. Yo con este ya he flipado, ¿vale? Sí. Nos vamos a caer de la silla. A ustedes, en las clases de reproducción del colegio, que les enseñaron? No. En mi época eso no se hablaba. Eso no se hablaba. A mí en la vida me enseñaron que yo estoy ahora mismo aquí porque fui el espermatozoide más rápido. Efectivamente. Claro. Ya que se llame clase de reproducción, es raro. ¿Clase de reproducción es aquí? No, aquí es la clase de biología, bueno, de ciencia, de conocimiento del medio. Sí. Pero ahora son medio. Clases de... Reproducción en suena... Se llama educación sexual. Claro. Sí, pero tiene una sigla, ESI. ESI, ni potencia. Es que reproducción suena a DVD. Sí, pero es que claro, en mi época eso se veía con DVD, ¿vale? Claro. O con cinta. Entonces, te dijeron que era la más rápida, y a mí también. Claro, ¿a ustedes les dijeron eso? Claro. ¿Saben que es mentira? ¿Cómo? Falso. Es falso, o sea, somos los... Fake. Yo, a mi edad, yo he dicho, tío, no, es imposible que sea cierto porque yo soy una vaga para tú. Es que dejaste todo en ese momento. Claro, pues resulta que es que el óvulo está formado por dos capitas, ¿vale? Tiene un óvulo y alrededor tiene una capita. Entonces, los espermatozoides van llegando y se van chocando contra esa capita y le van abriendo un agujero. Claro. Pero mueren. Al chocarse, se mueren. Sacrifican. Entonces es el último. ¡No! El que llega y está abierto. Y dice, hostia, que hay un camino abierto. No creo que vaya a pasar, pero pasa. Mira. Pasa. No, o sea, toda la cultura del esfuerzo. Pasa. O sea, pero entonces literal. Todos esos dibujos que vos veías como que estaban todos los espermatozoides yendo y uno estaba y entraba. Y hacían carrera. Mentira. Claro. A ver, puede ser, lo único es que los otros ya te han abierto el camino. O sea, te han abierto un agujero en la primera capita del óvulo y dicen, pues pa'lante. Claro, porque nunca vi ese dibujo. Claro, siempre está como el dibujo del que llega primero, claro, se mete y... Claro, pues no. Claro, no. O sea, somos los últimos. Nos han censurado la parte en la que los otros se habían sacrificado. Claro, claro. Claro. La parte más trágica. A ver, luego también entra en función, ¿no?, el hecho de que tienes que tener como una similitud con las proteínas y bla, bla, bla. Eso, ¿vale?, no le importa a nadie. Lo que le importa, eso, pero lo que importa es que ahora entiendo por qué soy una vaga, ¿vale? Okay. Vale, ya lo entiendo, vale. Porque sí, vaga. Entonces, el pueblo muere para que uno triunfe. Exactamente. Qué bonito. Es todo muy poético al final. Es todo muy poético. Todo representa. Y no representamos, no digamos nada más de política. Sí, dale, sí. Acá Joaco dice, creo que la hemorragia en astillas son las manchitas en las uñas que pueden ser índice de problemas cardíacos. ¿Puede ser? Pregunta. ¿Puede ser, Doc? Habría no, no dijo Doc, pero puede ser. Te está preguntando algo. Pues vos yo como creo, profesional en el aspecto tenés que dar una respuesta. Supongo que no a nuestros seguidores. ¿Cómo va a ser problemas de cardíaco? No sé. Acabamos de decir que a nivel de como un hematoma y por causa de un golpe. O sea, la traducción sería Joaco no le pelotudeces. No lo sé. Eso es lo que le estás diciendo a Joaco, que es uno de tus fans. No, claro. Yo no le digo eso a Joaco. Yo le digo que voy a investigar. Yo entendí eso. Yo entendí, siléncialo. ¿Están llamando o no? Qué malo soy, pero por bueno, favor. Sí, Joaco. Lo único que queréis hacer es ponerme en contra de Joaco. Si sí, sí, no sí, Joaco voy a conseguir. Está desinformando y transmite fake news en nuestro medio. Bueno, no está transmitiendo fake news. Pasa cualquier cosa. Yo he tirado un facto y lo que voy a hacer es que para el próximo programa voy a indagar un poquito más a ver si tiene relación. Vale. ¿Vale? ¿No hay más factos? ¿Qué, Joaco? Sí, traigo un facto más. El final facto. El final facto. Se viene. Final facto. ¿Ustedes cómo llevan lo de las filias con los pies? ¿Lo de las no filias con no los tengo pies? No tengo filia con los pies. No tengo, mira, pies. Kili mandó un video, nos etiquetó de que nos está viendo. ¡Ay, en vivo. Qué lindo! Estos son seguidores, ¿eh? Sí. Grande. Ahí estamos, dale. ¿Quién tiene filia con los pies? Pues hay gente que tiene filia. No, de acá de la mesa, digo. ¿Qué es eso? Los que están como... A los que le gusta, a la gente a la que le gusta. A los que le calientan los pies, básicamente. Ah, que... filia. Eso de... es otra cosa, sí, pero vale. Digamos a los que les gustan los pies, por así decirlo. Bueno, sí. Digamos ya que le caliente o no, vamos a dejarlo aparte. Yo no, la verdad es que a mí me da muchísimo asco los pies. No, tampoco. No, tampoco asco, pero no me gustan. Sí, no, pero no me gustan. Que... Es como... Yeah. Sí, sí, sí, o sea, yo que... conozco gente que entonces... Hay una posible explicación a la gente a la que le gustan los pies es por la poda sináptica. ¿Cómo? ¿Vale? Poda sináptica del cerebro. O sea, cuando tú naces, ¿vale? Tú tienes como un montón de neuronas en el cerebro, ¿vale? Y a medida que tú vas creciendo y te vas como... Es como una digievolución, ¿vale? Vale. A medida que vas... Digievolución, tiro el nardiado, ¿eh? O me pareció a mí. Es un término médico. Sí, sí. Exactamente. A medida que tú vas como creciendo y teniendo experiencia... las neuronas que tú tienes van muriendo para quedarse solamente las que están especializadas en el contexto en el que estás viviendo, ¿vale? Vale. Por así explicarlo de una forma rápida. Uh-huh. Pues pasa que en estas personas el cerebro está como organizado de forma tonotópica. Bueno, tonotópica de una forma... O sea, como... Cada parte está especializada en algo. Por barrios. Uh-huh. Sí, como por barrios. Sí. Gracias. Pues resulta que el barrio de los pies y el barrio de los genitales coinciden, están colindando uno con el otro. Ya se los confunden. Entonces podría ser que en esta persona a la que le gustan mucho los pies, el problema sea que tienen neuronas de ambos barrios que se han unido. Claro, pero no había algo parecido. No han puesto un stop en medio. Claro, no han puesto la stop. Han puesto un ceda al paso solo. Sí, sí, sí, sí. ¿No había algo parecido con eso de que el que le falta un miembro, como una pierna, está conectado? Exactamente. Con no sé qué. Exactamente, eso es como una... Que lo sienten cuando tienen relación, algo así. Creo que lo habías traído una vez a la mesa. Sí, justamente. Sí. Por eso mismo, porque las zonas de los genitales están muy relacionadas con la zona de los pies, las piernas y tal. Vale. Entonces, cuando tienes el miembro amputado, lo que pasa es que la... O sea, la pierna, claro. ¿Vale? Sí. La pierna. Sí. Cuando tú tienes la pierna, cortada amputada. O cualquier cosa... lo que pasa es que las neuronas que estaban especializadas en esa pierna pues se reorganizan para irse a otros campos en vez de morir. Entonces, por eso muchas veces, mientras están manteniendo relaciones, pues están notando que tienen la pierna. ¿Puedo volver a caminar? Vale. No creo, pero bueno. Vale, bueno. ¿Sabías todo eso, Membri? No tenía ni idea. Muchas gracias. Hoy me acuesto con más información. Vamos. Vale, los factos buenísimo. Entonces, vamos a ir a un tema musical. Antes, recordarles que nos pueden llamar a qué número, Anchi. Al 722-355-819. Para ganarse las entradas para Yo Estoy Bien y el Mundo Está Mal. Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. El viernes próximo 28 aquí el a la jueves. Vuelta. Jueves, el jueves, perdón. Jueves. Próximo 28 aquí a la vuelta en Casa Vibor. Así que nos tienen que llamar al número que acabamos de decir. Esperamos su llamado, pero antes vamos a ir a escuchar un tema musical de John Batiste, que es Jonathan Michael Batiste de Metairi. Es es Jonathan Michael Batiste y él es de Metairi. Metairi es el sitio donde vive. Es un trabalengua esto. Exactamente, sí, sí, sí. Luisiana, Estados Unidos. Es un cantante, compositor, músico, director de orquesta y personalidad televisiva estadounidense. Y nos va a cantar, grabado, I Need You. Down my alto saxophone, yeah. Buck tripping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. Ooh. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on. In this world with the light. Time. Don't need a down that pork chop and salt. And we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die. In this world with a lot. Volvemos a Parlantes Chinos. Eso fue John Batiste con I Need You, como les comentaba anteriormente. Y ahora vamos a... Creo que es lo mejor del programa, ¿no? La mejor del programa, la columna. No pedí opinión de los demás. Solamente es un comentario. Así que vamos a... Primero, aclarar que... o mejor dicho, contar que acá Joaco en Twitch, que recuerden siempre que nos pueden ver de Twitch también, pregunta qué barrio serían los pies. Sí, Caballito, Lugano. ¿Qué barrio? Eso es más para nosotros porque ustedes no conocen los barrios. Por favor, pero... yo necesito una explicación. El Zaidín. Ah, genial. Sería el Zaidín. Claro, aquí pero Zaidín, Caballito, ¿no? ¿Qué sería? ¿Como el Zaidín de aquí de Granada? No, Caballito sería... Me pasa que no hay tantos barrios en Granada como en Buenos Aires. Yo creo que Caballito. Sería un barrio un poco pijo, pero no tanto. Ah, puede ser el Serrallo. Y Lugano sería como Zaidín. Entonces más Serrallo. Un poquito más. Vaya, yo me soy, estás censurando. Yo soy, sí, te estoy censurando. Bueno, estábamos hablando de justamente la pregunta de Joaco. ¿Qué barrio sería en los pies? Según como los tengas. El Zaidín. Según como los tengas. Yo creo que según como los tengas. Puede estar sucio o puede estar... O pueden ser hermosos. O puede estar, sí. Y después también en TVG WTF nos dice, a mí no me gusta, pero puedo coger, en español, aclara. ¿Aclara eso? Por si las dudas, sí. Cualquier cosa con los pies. Epa. Que dice, cualquier cosa con los pies. No aclare pero más, también, ¿sí? también es un facto, dice. Bueno, que venga acá a demostrarlo. ¿No? ¿Puede venir a hacer malabares con los pies? Claro. Pintar, sí, viste, que esas cosas. Claro. Sí, sí sabe. Y bueno, Juana, que ha llegado también y nos saluda. Hola, Juana. Bueno, vamos rapidito para no cortar aquí la entrevista que tenemos acá con Membri. Membri, ¿sos del cine? ¿Sos de ver películas? ¿Sos de ver...? Sí, por supuesto. Sí, bueno. Pero algo que no dijimos, que Membri también es actor. Sí, claro. Sí, sí, lo dijo. Actor, dijo, no lo he visto. Hay que estar pendiente, hay que estar despierto. Bueno, pero quería recalcarlo. Claro, gracias. Quería recalcar que es actor. Claro, y he hecho comunicación visual, o sea, que he estudiado cine. O sea, buenísimo. Entonces estamos hablando, alguien me va a entender. El mismo idioma. Al final alguien me va a entender. Ah, te imaginarás, no me gusta esa peli. Es una basura. Esa peli, ¿no? Se me quitó la po. Bueno, vamos a ver si podemos acá encontrarlo mientras. ¿Qué les recomiendo? ¿Dónde están los paneles? ¿Dónde están los paneles? Problemas técnicos a todo esto. Sí. Los problemas técnicos de tener que estar haciendo tu columna, estando pendiente de Twitch. Esta es la mejor columna del programa. Al fin, alguien entiende la realidad de los hechos, que es todo lo que acaba de decir Angie. Exactamente. Claro. O sea, pero que nos va a hablar de una película o de una serie. Les voy a hablar de una. De tres películas y tres series. Vamos. Bueno, les quería... Acá, tenemos acá, para rato. Aparecieron. Me gusta, me gusta. De repente aparecieron. La primera, que van a ver en una fotito ahí en Twitch, es Teacup. Vale, es Teacup. ¿Cómo? Teacup. Teacup. Copa de té. ¿Sí? Teacup. Es una serie de ahora, del 2024. Son capítulos... Lo mismo que la bolsa de té. Pero bueno. No. Son capítulos de 30 minutos nada más. Son cortitos dentro de todo. Poquito más, un poquito menos. Y es una serie denominada como de terror y thriller, que tiene una historia bastante, bastante original y se está hablando mucho entre los críticos de cine. Básicamente, como para contarte lo básico, una familia con sus problemas normales de cualquier familia, ¿no? Y esas cosas en medio del campo. Y por razones desconocidas, alguien con una máscara de tipo antigás le marca toda una línea alrededor de su campo. casualmente ellos también en ese momento se encuentran con otras personas que también son los vecinos, por así decirlo, en los cuales también hay embrollos e historias. Pero bueno, la cosa es que cruzan esta línea y automáticamente sus cuerpos empiezan como a torcer todos, a una mutar. Cosa medio, sí, como que quedan como si fuera una escultura. ¿Cómo? Sí, una vela derretida. Sí, como si fuera una vela derretida, pero con carne y una cosa súper macabra y loca. ¿Qué serie, y solamente tú? Cruzando una línea del suelo que está marcada como con aerosol azul. Claro. ¿Ese señor que era un demonio o algo? No lo sé. Mira la serie. No es que la voy a ver, ¿sabes? El único problema de la serie, así como tal, es que no está en Netflix o en Amazon, está en Peacock, que es la... Peacock. Sí, hay que ir es a los, como... A los canales entonces, ilegales. Por ahí que no aconsejamos ir a los canales ilegales. No lo aconsejamos. Pero si alguien lo quiere hacer, ya es tema de ellos. Vamos a otra, para hacerlo rápido. Venga. Sweet Pea. La estoy viendo. Sweet Pea es una serie con, bueno, la obra muy famosa Ella Purnell, la de que salió en Fallout, por ejemplo, la de los ojos grandes, la que tiene cara de anime, por así decirlo, que podría ser, que me di cuenta que podría ser de Gollum, tranquilamente, podría sin ser maquillaje. El G-Gollum. Sí. Donde, bueno, esa es un poco más normal la historia de la típica chica que sufre bullying, que tiene una vida de mierda, y de repente, por cosas de la vida, mata a una persona y le gustó. Vale. Y le pintó. Es entonces, lo mismo que Fallout. Claro. Es la misma trama que Fallout, ¿no, Carsi? No. Parece. Mata a y ya dice, pero bueno, ya. Puede ser una trama que tranquilamente le puede pasar a Angie un día cualquiera. Sí. En un día de furia, sí. Qué mal concepto tenéis de mí, por favor. Pero si sacaste una sonrisa recién cuando lo dije, que se notó esto en cámara y estás mirando para este lado. No. Bueno, es una serie que aconsejo ver. Es muy entretenida. Los capítulos también no son largos ni pesados. Ay, aparte son solo 6 capítulos, creo. Y van levantando... Sí, 6 capítulos. Van levantando bastante bien. Así que, nada, aconsejada para ver también. ¿Y esta está en Netflix? Esta está... No. No, esta está en Amazon, si no me equivoco. En Amazon. Esta está en los canales ilegales como la otra. Exactamente. En Netflix también, ¿no? Aquí no dice acá dónde está. Bueno, no importa. Sí. Búsquenla. Sweet Pea, aparte con Ella Purnell, que es súper famosa. Después, otra última serie que voy a aconsejar es ver la segunda temporada de Silo, que ya he hablado varias veces de Silo y ha comenzado la segunda temporada. Hoy creo que se estrenó el segundo capítulo. Como no puedo hacer todo, ¿ves? No estaba pasando las fotos. Sweet Pea y esta es la de Silo. La segunda temporada de Silo promete muchísimo, así que vamos a ver qué es lo que sucede en esta apocalíptica serie en donde están encerrados en un silo, en como un edificio enterrado en el suelo, por así decirlo, ¿no? Que sería como un refugio, y que pasaron 200 años y que no saben ni qué pasa afuera realmente, ni que por qué están ahí, no saben absolutamente nada. Esta porque sí, en un momento, Fallout, entonces. En un momento, sí, pero... Mezcla con la de Cloverfield. Claro, Street. Pero en Fallout todavía sabían que... Había trenes en el pasado, había... Bueno, estos no saben absolutamente nada, porque ellos nacieron y le dijeron, estamos acá, viviendo. Vale. No, y aparte en un momento hubo como una guerra que supuestamente se borró todo y está prohibido tener cosas del pasado. Entonces, eso es lo que le da algún condimento. Entonces, es como la cosa esa de querer saber qué pasó, si es... Claro. Ellos ven por una pantalla, supuesta pantalla, que está en el comedor general de todo el silo, lo que hay afuera, y es todo desolado. Pero... tienen sus dudas. Pero, si es eso lo que ven o no. Igual es o un no. Vídeo, claro. Exactamente, si es un vídeo. Entonces, ahora llegó la segunda temporada y está muy, muy interesante. Joko dice, la mejor fue la Divina, la canción, sin dudas. Joko está fumando Divina, mucho porro. Sí, no sé. Quedó el banner de la Tea Cup, sí, claramente. Y todos queremos saber qué piensa Martín y... ¿De qué? De B. Daima. Ah, de Dragon Ball Daima, no la vi todavía. No la vi. En realidad vi el primer capítulo y me gustó mucho la animación y me causó un poco de nostalgia, pero no la vi, la tengo que ver. Vamos a la primera película que les voy a aconsejar, es No hables con extraños, de James McAvoy, Mackenzie Davis, entre otros actores. Es una película también de este año, no dura tanto, dura una hora y media, creo que menos de una hora y media, casi una hora y media, 2 horas, un poquito más de una hora y media. Es la típica película de intriga, terror, thriller. donde uno espera obviamente que las cosas cambien en algún momento, porque John McAvoy es como un tipo que bueno, con su mujer y su hijo, que no puede hablar, y los invita a una pareja que está de vacaciones, lo invita a su casa de campo, no sé qué, y bueno, ya se ven los trailers, empiezan a suceder cosas que parece que ya que McAvoy está un poquito loquito, y bueno, vean la película, que es entretenida, está bien. Vos la viste, ¿no? Vi la original, que es sueca o danesa, no me acuerdo dónde. Sí, que es de los 80. No, es bastante parece. Nueva. Y aquí el James McAvoy va otra vez de chungo con rollo múltiple. Es más chungo, es más chungo, y lo que sí, le está dando el gimnasio. Sí, el muchacho. Sí. Profesor Xavier, mazadísimo, ¿no? Sí, mamadísimo. Sí, guapísimo. Sí, sí. Bueno, yo esta no la vi, pero la original es excelente. A mí me parece muy Profesor muy Xavier, buena, igual telepatía, igual te mete una hostia. Una buena hostia. Sí. Vamos a la segunda película, Long Legs, que fue también, sí. No sé si la vieron. No. Bueno, mírala, es una película muy interesante, está muy bien planteada, el director Osgood Perkins. Actúa la actriz principal, es Micah Monroe, y que, yo qué sé, hace un papel medio... ¿Medio qué? No sé si transmite tanto la actriz para tal. Sí, parece una gran película. Esta en el tráiler era... Pero es muy buena película. ¿El tráiler era rollo seguir unas pistas o era algo claro, rollo...? Claro, policía del FBI, vale, sí, y tiene que seguir a un asesino. La cosa que, al parecer, que eso lo vas a tener que ver en la película, pasan cosas como fantásticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. Viste que estas películas que siempre es como está la intriga de si pasan fantásticas real esto, o es algo que justo se dan unas casualidades o es algo que imagina la gente o ¿Esta era de A24 o me lo he inventado? Es que me sonaba que era de A24. Lo que tiene bueno esta película es que esa parte detectivesca es... O sea, el tráiler es un poco mentiroso. La película tiene mucho más que te intriga da más grito, detective. ¿No? Te da unos buenos giros que te cambian, como decía, van por un lado fantástico en un momento. ¿Esto es tu top de este año 2024? Esta es de este año también, sí, correcto. Está disponible en Amazon, dice acá. Ah, mira. Sí, sí, y en Apple TV. Long Legs, entonces, una de terror muy buena para que puedan ver. Y por último, y ya cerramos entonces con esto, Apocalipsis Z, El principio del fin. Es una película española de zombies, protagonizada por Francisco Ortiz. Es una película de este año, ya salió hace muy poquito, y para mí, que soy fanático, está en Prime Video, y para mí que soy fanático de los zombies, la verdad que es una de las mejores películas de zombies española que he visto. Por ahí Rec es otra, obviamente, pero pero está muy buena, la verdad. Tiene no sé cómo... Alguna que hayan visto, a ver. ¿Qué se puede parecer? Con la que vieron ustedes, porque yo como soy fanático, claro, te puedo dar... Es igual que una sueca que vi una... No, pero está muy buena, está bien hecha, los zombies están muy bien. La historia va, obviamente, ya no pasan tanto por los zombies, ¿no? Hoy por hoy las películas de zombies pasa más por la locura de la gente, claro. Supervivencia de Last of Us, ¿no? Pero sí, está muy buena. Entonces, Apocalipsis Z, El principio del fin de este año, es una película española y está muy muy interesante para ver. Que por cierto, si tenéis ganas de zombies y salir de zombie, están buscando figurantes para The Walking Dead aquí en Granada. ¿Serio? Que se han venido a rodar aquí un par de días. Yo voy. ¿Aquí en Granada? Yo aquí voy. En Granada. Norman Reedus se baja a Granada a rodar un par de escenitas para la temporada de The Walking Dead. Mira, va a estar... Estaban robando ahí en el País Vasco. Sí, es lo que quieren pegar ahora porque... Justamente estuvieron en París y todo eso, y parece que habrán tenido un poco de éxito en París porque mostraban las locaciones de París. Claro. Entonces ahora quieren empezar. Quieren salvar la serie por ahí porque ya la gente. ¿Cuántas ya temporadas van? Como 20. Esto es, creo que es un spin-off. 680, ¿no? Sí. Esto no es The Walking Dead. No, esto es como él le pintó irse a la mierda y se fue. Sí. Ah, del Darryl. Hablando de la mierda, sí, Darryl, ¿no? Norman Reedus. Sí. Sí, Darryl. El loquito de la ballesta. Sí, el de la moto. Sí, perfecto. ¿Vos vas a ir, Angie, de figurante? Te maquillan, te ponen de zombie y tienes que hacer... Lo único que quiero es que me maquillen. Lento, o sea, que yo me presento. Dos horas. Igual son seis horas. Me da igual. Igual son muchas horas más. O sea, soy una fanática de lo que es el maquillaje de efectos especiales. Y mejor aún, imagínate que te pegan un tiro. Claro. ¿Guapísimo? Imagínate que te mata Darryl. O sea, que sacaste la lotería ahí. Eso es un, para el currículum está increíble. Sí, ¿no? Zombie muerto por Darryl. Yo me mató Darryl, sí. Bueno, vamos a un temita musical. Volvemos ahora ya con Membri, que bueno, ya es una parte de la mesa hoy por hoy. Así que vamos a escuchar. ¿Te parece? Vamos a escuchar en esta ocasión una gran banda, Pollera Pantalón, que es una banda argentina. Una banda, me hace acordar de mis épocas de universitario, pues muy hippie esta banda. Sí, sí, sí. Pollera Pantalón, una gran banda argentina que mucha gente la conoce porque tocaba en la calle, como acá tocar en el Albaicín, por ejemplo. Es una banda argentina conocida por su música ecléctica que combina elementos del funk, ska, música balcánica y rock. Van a hacer en esta ocasión, van a interpretar una canción de Enrico Nicola Mancini, o conocido como por todos ustedes como Henry Mancini. Que fue un célebre compositor, director de orquesta, arreglista, pianista y flautista estadounidense de música, de cine, jazz y de influencias latinas, el cual hizo, entre muchos temas, el tema de La Pantera Rosa y este tema, que es el tema del Inspector. Volvemos entonces aquí a... Sí, estaba, como dije, wow, si esperamos hasta que nombra todo, vamos a tardar 1000 años. Bueno, espera que le pongo el sonido a cosas. ¿Y qué apuro hay, viejo? Estamos disfrutando. ¿Qué apuro con hay? Una mesa. Yo quiero preguntarle muchas cosas. La gente quiere saber de qué se trata la vida de Membri. Claro. Membri, actor, monologuista. ¿Qué más? Comunicador audiovisual también, sí. Tengo la carrera, toco la guitarra, toco el piano, todo lo que sean inquietudes artísticas, ahí estoy, sí. Yo. Menos dibujar, no sé. Ah, mira, te voy a preguntar eso. Dibujar, no sé. No sabes dibujar. Es increíble lo mal que dibujo. ¿Qué os parece? ¿Vosotros sabéis y dibujar? No se puede, por ahí se, viste, sí. ¿Sí? El talento se va para un lado. Claro, y dice, ahí no, para. Se queda cojo en algún sitio, no, claro. Por ejemplo, tampoco es hacer no puede malabares. Ser perfecto. Claro. No. Malabares de tres no me salen. Bueno, tampoco tan grave. Ya. Tampoco tan grave. No, no, puede ser, no puede ser hippie, eso sí. Porque si no sabes hacer malabares. ¿De qué vives? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Bueno, empecemos por el comienzo, como siempre digo. Claro. ¿Cómo empieza tu carrera de actor primero, después monologuista, al revés? ¿Cómo fue la cosa? Pues mira, yo siempre he estudiado, he estado en teatro, he estado en clases de pequeñito. De improvisación, sobre todo. Sí, desde, claro, a lo mejor desde bachiller. La pregunta es, ¿cuándo vos te diste cuenta o cuándo vos empezaste a sentir, decís, yo, vos eras el típico niño a los 3 años y decías, quiero ser actor? Claro, yo creo que he visto demasiadas películas. Viene por yo ahí. Creo que va por ahí los tiros. He visto demasiado, sí, Spider-Man, soy demasiado, sí, fan de Marvel y ya uno está viendo tantas cosas que dice, es que yo tendría que ser ese. Claro. Entonces, yo quiero ser Tobey Maguire. Claro, necesito que me pique una araña. Claro, eso es, soy de los que cuando se le cae un vaso y lo coge en el aire, hace... Sí. Uy, cuidado. De ahí viene todo, ¿no? En plan, sí, quieres ser actor porque ves demasiadas películas, estudia audiovisuales para hacer películas, y es que lo claro, tiene todo. Todo está ahí. Está ahí. Todo conectado. Todas las decisiones van a no encontrar trabajo. Claro, la pobreza. La pobreza. Final, la todo, pobreza todos los cambios tiran a Roma, que es, sí, sí, desempleo total. Pero sí, son